soy Edgar Olafita, un saludo para Pasión Rojiblanca. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 27 del podcast PR. Nos encontramos aquí con una ausencia, pero pues como siempre se debe hacer este programa, estoy aquí saludando a mi amigo Murdoch Eras. ¿Cómo estás, Murdoch? ¿Qué onda, Alex? Pues contentos, esperando ya el regreso del fútbol en su de manera habitual, digamos. Ya regresar al torneo que decimos, como siempre decimos, al que nos interesa, al que nos prende y nos pone llenos de emoción para ver al Necaxa. Pues sí, y bueno, normalmente tenemos al señor Gerardo Taker con nosotros, pero por asuntos que nosotros todavía no sabemos, se ausentó, entonces pues no lo podemos saludar, pero esperemos que todo esté bien. Y pues vamos a arrancarnos, ¿no? Con lo que es el podcast, con lo que fue el partido de Necaxa contra Cruz Azul, que fue la conmemoración de los 91 años del equipo. Y bueno, tú tendrás más. Bueno, ya hace rato escuchamos a La Fita, que nos regaló una entrevista y un saludo. Y bueno, tú sabrás qué pasó, ¿no? Más a fondo en ese partido, porque no se transmitió. Sí, pues digo, de hecho, estuve preguntando a ver cómo iba a estar. De entrada, creo que no iba a pasar ni por radio. A la mera hora sí se transmitió, afortunadamente. Pues ahí quien estuvo al pendiente, pues pudo haberlo escuchado a través de internet, por la señal de Universal que estaba transmitiendo el partido. Pues un partido interesante. Me pareció que Necaxa por ahí empezó un poco tímido al respecto. Como que no se sentía cómodo o Cruz Azul quiso imponer muy pronto situación, pero no logró tener efectividad al frente. Poco a poco se empezó a ver, a notar la situación de que está pasando el Cruz Azul, que pues a lo mejor a nosotros no nos interesa, pero en este caso pues lo pudimos presenciar, ¿no? Así, estando ahí en el estadio, ver cómo está inoperante el ataque celeste, y en ese sentido como que le ayudó a Necaxa para empezar a agarrar confianza, y para el segundo tiempo yo siento que fue el cambio, como que en la plática con Miguel Fuentes al medio tiempo se platicó que se podía lograr algo más, que había que soltarse y buscar al frente. Por ahí vinieron los cambios con Tata, que entró en lugar de Ezequiel Orozco y pues vino a ser un revulsivo. Tata ahora sí como que se motivó, no sé qué cambió en este partido, que empezó a hacer mancuerna con Lojero ahí al frente, y de hecho así es como cae el primer gol, por ahí con un pase que le pone, una asistencia que le pone Tata a Víctor, que perfila para mandar el balón al segundo poste, y al final es el defensa quien hace el desvío para que ya no alcance el portero a reaccionar, y así es como cae el primer gol. En general me pareció que Necaxa siempre estuvo al frente, siempre mereció un poco más. Me pareció muy circunstancial que el Cruz Azul haya empatado al final de cuentas. Por ahí mis compañeros, bueno, quienes me acompañan regularmente a los partidos, me dicen, es que el árbitro pitó hasta que Cruz Azul no empató. Y por ahí también ese gol, pues también hubo un desvío del defensa. De hecho, ellos dicen que incluso fue más bien este autogol, porque Pavone ni la toca. Entonces, pues eso, así, al final de cuentas, fue entretenido, todos nos divertimos, o sea, gritaron goles tanto los azules, muchos azules que estuvieron en la tribuna, como los necaxistas que también nos dimos cita. Ahora sí estaban, por ejemplo, la sobredosis, ahora sí se apareció, y ahí estaba la popular como siempre, y pues ahí le pusieron buen ambiente al estadio. Creo que estuvo muy relajado, afortunadamente nos respetó la lluvia, porque sí, en cuanto terminó el partido, o sea, en cuestión de 5 minutos, ya estaba cayendo el aguacero. Entonces, hasta eso con suerte. Y pues fue agradable, creo que en general para todos. Tanto para el club, porque le cayó lana a través de la taquilla. para la afición, porque pudo ver un buen partido. A lo mejor a muchas de las figuras que normalmente pues no se dan vuelta por acá por la ciudad. Los de Necaxa, pues vimos a un Necaxa propositivo y que se puso de tú por tú contra uno importante, o de los grandes, entre comillas, de la primera división. Y también para el cuerpo técnico, porque me parece que por ahí sacaron buenas conclusiones y le viene bien al ritmo de juego del equipo, a la combinación de delanteros. Una buena actuación del portero, a pesar, yo digo, insisto, muchos lo critican, pero yo creo que fue más lo que hizo positivo el portero Gallardo, y Gallegos, que también se reencuentra con el ritmo de juego, con mucha movilidad ahí en el medio campo, que permitió pues ahí varias jugadas de peligro al frente. Ya nada más nos faltó, a lo mejor ahí la cerecita en el pastel hubiera sido ver un poco más de Gorosito, que tiene que necesariamente empezar a generar una propuesta, una diferencia ahí al frente, como lo hizo cuando recién arrancó. Mira, a mí me queda claro que digo, no es un mal resultado para nada, pero de pronto sí me quedó como que a pesar de ser un partido amistoso, como que el bicho o el animalito ese de debimos haber ganado ese partido y por azares del destino nos lo robaron en los últimos segundos. También, quiero hacer una mención especial a la directiva que de alguna manera organizó un partido, ¿no? Difícilmente se puede conseguir a un equipo internacional o un equipo de más jerarquía, digamos, como el que uno quisiera en los aniversarios, pero dado la circunstancia y la realidad del plantel, creo que pues estuvo bien. Trajeron a uno de los más, o de los considerados grandes del fútbol mexicano. Entonces, a mí sí me queda un buen sabor de boca de este partido, independientemente del resultado. Creo que lo importante es que Fuentes, tiene muchas conclusiones que sacar. Lo de Gallardo que dices, yo sí lo castigo porque, el gol que, los dos goles no, pero el primer gol al menos sí creo que no puede ser que tengamos, dos porteros que a lo mejor puedan hacer muchas cosas bien, porque hemos visto al Güero también en atajadas extraordinarias, y a este Gallardo igual, ¿no? Pero de repente sí, sus fallas son terribles, y me pongo a pensar si el problema fue haber dejado a lo mejor a Iván, que ahorita está de banca, ¿no? En Leones Negros. Pero bueno, son cosas que ya no importan. Ahorita está Gallardo y está el Güero, y creo que de alguna manera la portería está de cierta manera a salvo, ¿no? Ahora, lo que dices de Gorosito también es importante porque, yo fui contigo al partido de Zacatepec y me acuerdo que pues apenas entró y metió el gol y luego metió el otro gol, ¿no? O sea, fue sí. Que metió los dos tantos, y ahí no hemos visto más de Gorosito. Entonces, parece que los extranjeros son los que han quedado de ver, incluso Tata, que a pesar de que esta vez apareció, en este torneo se ha visto bastante, bastante apagado. Y lo importante de todo esto no es el partido contra Cruz Azul, se tuvo una buena entrada, sino, hay muchas conclusiones que sacar, ¿no? Pero hubo una en especial que sonó en las redes sociales, y fue la declaración de Carlos Hurtado, ¿no? Que dijo que le parecía sorprendente que cuando viene un grande, pues se apoye más al equipo visitante, ¿no? Que en este caso fue el Cruz Azul. Y tú lo pusiste en tu columna, ¿no? Incluso pusiste que había más gente del Cruz Azul. Y yo lo puedo rectificar porque yo, escuchando el partido, los goles del Cruz Azul se escuchaban más en la tribuna que los goles del Necaxa, ¿no? Era algo hasta cierto punto predecible, ¿no? Pero me dices tú que te sorprendiste de la cantidad de necaxistas que pudieron llegar al Victoria, ¿no? Sí, de hecho, cuando, como decía ahí en la columna, tuve oportunidad de llegar temprano, entonces, como que los primeros que llegaron eran los necaxistas. Y también te comentaba, por ahí tuvo bien la directiva, que me parece también rescatable, a invitar a las escuelitas, los metió a este partido de festejo. Entonces, traían un buen sector de la... Bueno, digamos un sector considerable, estaban ocupados por chavitos que estaban con su playera de Necaxa, que eran los alumnos de las escuelas de la escuelita de fútbol, y ellos a su vez pues traían a papás, tíos y un poquito de algunos acompañantes que también pues cargaron la balanza de nuestro lado. Entre esa y algunas otras pues promociones, invitaciones que me parece que fueron acertadas, porque incluso es que en cuanto a lo que decía Hurtado, pues tiene sentido, o sea, eso ya lo sabemos. Aguascalientes no es todavía un terreno 100% necaxista. O sea, a pesar de los 10 años que 11 que lleva aquí el equipo, pues no vas a hacer que el señor que tiene 35 años yéndole al América o a las Chivas, sobre todo, que esto es mucho territorio Chiva, pues le cambien de repente para así nada más porque ya llegó el Necaxa. Entonces, será cuestión de tiempo, ya lo hemos hablado muchas veces. Incluso yo sí creo que mucha gente que, por ejemplo, le va a las Chivas, decíamos, al América o a otros equipos, para este partido, para ir a ver a Cruz Azul, pues valía la pena ir a ver al Cruz Azul y ponerse la del Necaxa. Entonces sí vimos mucha gente que a lo mejor normalmente no se la pone, y en esta ocasión sí fue a apoyar a los Rayos, ¿no? Y a lo mejor por algo se empieza, a lo mejor a partir de eso, pues a lo mejor el chavito, que es hijo de esta persona, pues ya empieza a tener un poco más afición por los colores, y así llegamos también nosotros, ¿no? Sí. De niños pues nos tocó ver un buen equipo y nos pusimos esa playera sabiendo o no las preferencias de nuestros papás, ¿no? Entonces será cuestión de tiempo, y en ese sentido pues es lo que le decía, bueno, yo incluso le contesté ese tweet al Cheas. Ahorita el Cheas es parte de una generación de jugadores, como muchos otros, Pablo, Arellano y todo su equipo y demás, que están sembrando una semilla que a lo mejor no les va a tocar a ellos cosechar todavía, ¿no? Así es esto, y es parte también de ser necaxistas. Los necaxistas estamos acostumbrados a ser minoría en donde quieras, ¿no? Entonces, pues tampoco hay que... La verdad no peca, pero incomoda, dice. Es una verdad lo que dijo, me parece, pero pues tampoco tiene mucho caso el estarlo mencionando. Eso ya lo sabemos, es algo que se da por sabido, ¿no? Por conocido. Sí, sí. Y oye, lo que comentas de las escuelitas, sí, como dicen, yo recuerdo de digamos, nuestra infancia, porque de alguna manera, digo, estando ahorita estamos en ascenso, pero... Y a lo mejor se vive una identificación distinta a lo que nosotros vivimos en aquellos momentos, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, estar llevando a las escuelas de fútbol desde niños a apoyar al Necaxa, que apoyen al equipo y donde esté, y ahorita a lo mejor no entienden mucho lo que es la Liga de Ascenso o la Primera División, pero entienden que es el equipo que está jugando en su ciudad, y pues ya creciendo como que empiezan a agarrar ese cariño, ¿no? Ese afecto y el apoyo al equipo, que esperemos pronto esté en Primera División, pero de cierto modo es como que el mismo tinte, ¿no? De estar viendo por la parte, digamos, de los niños, y que en un futuro vayan a sembrar en ese apoyo necaxista que esperemos ya cuando ellos crezcan, ya sea en la máxima categoría, ¿no? Y junto con nosotros ya sería como que empezar ahora sí que desde cero el proyecto, como se planteó desde el principio. Pues desde ese punto está bien, ¿no? El todo lo que han hecho, bueno, lo que hicieron en esta ocasión la directiva, y lo que dice el Cheas, pues sí, es una verdad que incomoda, pero yo en lo personal lo reprobé un poco, porque a final de cuentas pues está atacando como que a la gente de su entidad, y como lo dije desde antes de que empezara la temporada, finalmente ellos son los que le van a dar la entrada o la poca entrada al equipo, dependiendo pues de cómo esté en la tabla general de la Liga de Ascenso, ¿no? Que ahorita va a por un partido importante contra Altamira, que ya estaremos platicando, pero por lo pronto en este encuentro me parece que se sacan buenas conclusiones, ¿no? Pues sí, y pues aprovechamos para escuchar lo que al final del partido, cuando se llegó el aguacero, pues ya nos refugiamos ahí en la zona de prensa, y tuve la oportunidad de acercarme ahí a Edgar Alafita, que lo hemos venido mencionando, ha sido de los jugadores que han sido mayor revelación en este equipo dentro de los problemas que ha tenido. Creo que lo más brillante y constante ha sido la incursión de este chavito que tendrá que 17 años. Y ahí está. ¿No? Sí, 17. Y se está poniendo como uno de los jugadores a seguir cada partido de Necaxa, ¿no? Me le acerqué y bueno, eso fue lo que nos dijo. Para la sesión, que te va conociendo, que estás sorprendida con lo que estás haciendo, ¿qué les dices? No, pues estoy contento aquí en Aguascalientes, la verdad. Pues desde que llegué, pues ahora sí que no creían, ahora sí que en mí, que lo que veía en redes sociales, pero cada partido yo creo que voy demostrando lo que, por qué estoy aquí, por qué Miguel de Jesús Pérez me trajo, y pues contento, y que sigan apoyando, que hoy tuvimos un buen partido, y pues seguir apoyando al equipo el sábado. Ahora que hablas de mis redes sociales, tienes tu cuenta de Twitter, ¿qué tan cercano estás ahí? O sea, ¿sí lo usas cotidianamente? Sí, pues sí, sí lo uso, ahora sí que cada que veo algo, pues ahora sí que veo, contesto, retuiteo y todo. Y pues sí, ahí que me sigan en las redes sociales, por favor, y ahí ¿cuál, para... ¿Cuál es la cuenta? Dinos, arroba... Arroba lafita 22 con doble F. Ok, muchas gracias. Pues ahí está, nos menciona entonces que ahí síganlo en las redes, ahí dio su cuenta de Twitter para que lo sigan. Y pues sí, vino a lo mejor a callar un poco las bocas, ¿no? Digo, dentro de los refuerzos que llegaron de San Luis y de Celaya, pues él ha sido de lo más destacable. Y así lo agarra, digo, también está chavo. Pues, a lo mejor no tendríamos por qué esperar tanto de él, pues no lo conocíamos. Pero pues qué bueno que se esté destacando y que esté generando fútbol al frente para el Necaxa. Sí, quizá el mejor jugador, ¿no? Del Necaxa hasta esta jornada, bueno, a la jornada que va de la Liga, incluso de la Copa, ¿no? Y, a ver, esto es importante porque él es un chavo, o sea, tiene 17 años. Entonces, aquí a lo mejor cabe la pregunta de qué tan importante o qué tan probable sería que el equipo tomara como que su imagen, digamos, de chavo para empezar a capturar público, ¿no? O sea, joven al equipo. No sé, a mí me pone a pensar porque, digo, se ve que tiene ganas y lo ha demostrado. Entonces, los jóvenes de Aguascalientes comiencen a identificarse con él, no me parece nada descabellado. Sí, sería ahí a lo mejor una buena opción para que los chavos estén pues buscando a ese sector del público que todavía está a lo mejor indeciso y que todavía puedes rescatar, que no tiene tan arraigado el amor a cierto equipo. A lo mejor por ahí pudieras engancharlo. Serviría más si fueran jóvenes originarios de aquí de Aguascalientes, pero independientemente de eso, pues sí, creo que ahí está el dato para que la gente de la directiva, la gente adecuada, pues tome ahí la sugerencia, a lo mejor hacer alguna dinámica con la chaviza para que sea atractivo. Y por ahí, en ese sentido, también ayudará esta medida que me mencionabas antes de que empezáramos a grabar. Esta noticia del acercamiento que ha tenido el Necaxa con instituciones de educación superior aquí en Aguascalientes. Sí, sí, te comentaba que me parecía interesante como un proyecto un tanto similar al que maneja la Universidad del Fútbol en Pachuca. Sí, pues así es una alianza que está haciendo el Club Necaxa con la UNEA, una de las universidades privadas aquí de Aguascalientes, y me parece que tiene campus en otras ciudades, que les da como esa oportunidad a los más jóvenes del club a ingresar a una carrera, estudiar una carrera, pues no sé si termina la preparatoria o ingresar ya a una carrera universitaria, que por ahí lo mencionaban, lo estuvieron poniendo en esta semana en su cuenta de Twitter, la oficial, ahí fotos de ya estos chavos, decíamos, Alafita, Chaurant y algunos otros morros, cabe la palabra, de los equipos inferiores que están ya en sus primeros días de clase, ¿no? Y pues está padre, por ahí Gottenberg vi que estuvo mencionando esto, que efectivamente se está teniendo coherencia con lo que habían dicho, que iban a ser un equipo de formación integral, no solo futbolístico, sino que le iban a permitir a los jugadores tener desarrollo más allá de las canchas, ¿no? Y eso pues es importante y genera el arraigo que decimos que, bueno, ayuda pues ayuda, abona a generar ese arraigo entre los jugadores que, o sea, no solo ven a Necaxa como una opción profesional, digamos, sino o más bien futbolística, sino también como de desarrollo académico, ¿no? Escolar. Sí, sí, que finalmente, bueno, como crecimiento personal o, bueno, profesional, también apoya, o sea, a los jugadores, ¿no? Del plantel. De alguna manera estamos viendo, a lo mejor no en la cancha, pero sí en otro tipo de cosas, que hay un cambio en la directiva, ¿no? Y quizá en el terreno de juego, que es a lo mejor lo que más nos importa a nosotros, poco a poco se empiece a notar, ¿no? Esto de la universidad me pareció una cosa muy importante. Incluso veíamos a la FITA, ¿no? En esto de la universidad. Entonces, a mí me parece una cosa muy buena. Yo no sé si tú opines lo contrario, pero por lo pronto me parece que la directiva a estas alturas a lo mejor necesitaba un poco de recuperación de la inversión, pero ya a estas alturas está como que actuando de una manera diferente a lo que veníamos nosotros o teníamos acostumbrados, ¿no? Pues sí, no coincido. Creo que es importante y es loable que se esté generando esa opción para tu gente, ¿no? Para tu recurso humano, que son tus jugadores. Y estoy seguro que a lo mejor pues también habrá cosas que no estamos viendo que también se estén manejando con toda la gente que trabaja dentro del club. Ojalá se siga generando así como ola o como costumbre o como política de empresa el generar una opción de crecimiento a tu gente, ¿no? Eso sería importante. Sí, pero bueno, a lo mejor ya puedes tener tú un alumno del equipo y en caso de que vaya mal, pues le puedes pegar. Fantabuloso, estaría genial ahí. Hay jugadores, si les interesa ahí estudiar diseño, ilustración, pues ahí los esperamos, ¿eh? Pero bueno, ¿con qué nos seguimos? Pues ya a ver qué pasa con Altamira, ¿no? Sí. ¿Qué esperaremos para el partido del próximo sábado? Sí, pues ya comienza o se regresa a lo habitual, que es la fecha del ascenso y es la jornada 8, ya digamos la recta final o la segunda mitad del torneo, como lo quieran ver, y el rival es Altamira, que es un equipo que está arriba de ti por diferencia de goles. ¿De mí? Y, bueno, o sea, obviamente del Necaxa, de nosotros. Y que decíamos el podcast pasado, ¿no? O sea, se ha visto bien, es un equipo, digamos, serio, contendiente en esta ocasión a la liguilla, pero aquí cabe como que aquí están las cosas, ¿no? O las circunstancias distintas, porque por ejemplo, nosotros vemos a Necaxa desde el principio del torneo asegurando un boleto en la liguilla, por lo menos. O sea, lo que está haciendo Altamira, si lo analizamos, es importante, no así lo que está haciendo Necaxa, y sin embargo es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué esperamos de este partido? Pues es en el Victoria, esperamos, después de lo que vimos con Cruz Azul, y esperamos el Dorados, que se vio una ligera mejoría, pues obviamente el triunfo, ¿no? Un triunfo que pues de llegar, que estaría posicionando, bueno, sería segundo lugar, a excepción de lo que haga Zacatecas, pero estarías ya posicionante muy cerca de una probable calificación, apenas en la fecha 8 del campeonato, ¿no? Entonces, es un partido muy importante para Fuentes, para Necaxa. Yo espero, sin duda, el triunfo. No sé si tú esperes otra cosa, pero sí, yo creo que ya Necaxa tiene que ponerse a pensar en las cosas importantes en la parte de arriba de la tabla. Sí, es ahí donde evaluaremos si realmente fue útil el partido contra Cruz Azul, digo, porque está bien que nos mantengan contentos, que nos den un espectáculo, que le den una buena probada a la afición de Primera División, pero, o sea, de nada va a servir si no se aplica todo lo que se aprendió en ese partido a ante Altamira, por todo lo que decías, porque sí es importante, porque te permitiría tener victorias consecutivas, regresarte a la normalidad que la gente esperaría de Necaxa, o sea, estar peleando los primeros puestos, y pues si se da un buen resultado, pues entonces también hacia el funcionamiento del equipo, ¿no? O sea, que eso es más bien también lo que nos ha tenido preocupados. Es cierto la relación que hacías de que vemos a Altamira como un buen equipo, como algo que está haciendo cosas importantes, y en realidad los números y los resultados son los mismos que ha tenido Necaxa, y a lo mejor en Necaxa no nos tienen tan contentos como no juzgamos con la misma vara a los dos equipos, a pesar de que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, creo que será importante ver que el funcionamiento se empiece a dar, que ya se den asociaciones de juego dentro de la cancha, que ya el sistema se esté acoplado y que tengamos un buen resultado para ya marcar la diferencia y que sea un trampolín entre las aspiraciones del Necaxa para llegar con buen ritmo, sobre todo a la liguilla, porque yo no dudo que se va a clasificar, a pesar de que estuvimos en algunas jornadas en terrenos peligrosos. Creo que se va a lograr la clasificación, pero es mucho más importante, por lo tanto, que se llegue con una buena idea futbolística, mucho más clara que lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, estaba viendo un poco lo que es el torneo en sí, y pues quiero comentar para el puro dato, que Altamira, pese al lugar que ocupa, que es tercer lugar, no ha ganado como visitante, o sea, tiene puras derrotas. Entonces todavía refuerza más la idea de que en el Victoria, digo, con los antecedentes que ha tenido en los torneos anteriores, y este dato que no ha ganado de visitante, pues es normal pensar que Necaxa se lleve el triunfo, ¿no? Considerando que Necaxa, tu mejor versión es en lo local, ¿no? En el aspecto del Victoria. Sí, sí, sí. Digo, en ese sentido, pues creo que Necaxa llega como favorito, a pesar de que esté abajo, digamos, en la tabla general. Y es muy importante, decíamos, lo que mencionábamos por ser Altamira, y también porque, como decíamos, puede, o sea, si ganas, te pones a 2 puntos del líder, que a la vez tiene su partido visitando al San Luis, que es el que te sigue en la lista de la tabla general, y eso pues le da mucho más importancia a esta jornada 8, ¿no? Porque te puedes poner cerquita del líder, y si fallas, te puedes ir a hundir más en la tabla, o sea, los de abajo se te empiezan a ir encima. Entonces, pues así de volátil es esta competencia, y pues esperemos que en realidad sea productivo para Necaxa. Tiene muchas condiciones a favor, esperemos que la sepa aprovechar. Porque el torneo, o sea, realmente está, o sea, a pesar de que ya va en su recta final, digamos, incluso los equipos de hasta abajo, que son Celaya y Zacatepec, o sea, pensemos que ganan 2 partidos, se meten en la pelea. Entonces, pues es esto, ¿no? Que decíamos, que hemos dicho durante todos los podcasts, que el torneo pues realmente es muy bizarro, digámoslo, por ver si. O sea, también pensábamos que Coras ya se había ido lejos de todos los participantes, y resulta que está 3 puntos de Mineros ahorita, ¿no? Y en caso de que vuelva a perder y Necaxa gane, por ejemplo, ya está solo a 2 puntos. Entonces, pues no sería descabellado. Ahora lo importante ya es pensar si ya está, o sea, si ya estamos viendo la calificación algo cerca, pues solamente comenzar a pensar cuál es la posición que te conviene más, ¿no? Que yo lo he venido manifestando desde el principio, el segundo lugar es el que más conviene, porque el primero descansas 3 semanas, entonces sí es ponerte a pensar qué cosa con eso, qué piensa Fuentes al respecto, y pues ya no andar pensando en si se va a cambiar de porque durante 2 semanas, hace 2 semanas, 3 semanas, estaba pensando en cambiar de técnico, no sé qué. Ahorita ya no, o sea, no se puede. Sí, ya no. Fuentes es quien va a terminar, entonces, quien nos va a llevar al campeonato o no, es Fuentes. Entonces, lo importante ya es más o menos ver qué onda, ¿no? Qué posición y qué conviene más para el plantel, ¿no? Para así exigirlo. Sí, digo, creo que a diferencia, por ejemplo, de lo que hacíamos con Mandín, de que calibrábamos que ahí le jugaba a los números al mago para perder puntos, o a lo mejor no buscarlos con tanta ansiedad para buscar esa posición. Aquí no creo que sea necesario hacer ese tipo de cálculos. Creo que la competencia va muy constante y Coras y Mineros van a estar en esas primeras posiciones. Por ahí a lo mejor sí el objetivo será buscar el segundo sitio, pero hasta ese dudo, no estoy tan claro de que se vaya a conseguir. Que repito, no es tan importante, salvo que quedes en primero, ahí sí está fatal. O sea, quedar en primero es fatal para esta competencia. Y ya de ahí en el resto con clasificar, pues el chiste es, pues buscar un buen funcionamiento, inteligentes, sacando los puntos que se necesitan, hacer partidos sin perder la cordura, estar muy estables, que finalmente eso ha sido lo que de repente le cuesta trabajo a Necaxa, ¿no? En los momentos importantes te falla la defensa y te meten 3 goles en 10 minutos y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, que esté el equipo estable, sólido, solidez, que todavía nos queda mucho por trabajar en ese sentido en la zona baja, ¿no? A pesar del cambio el cambio de estrategia que se ha dado, ha ayudado a generar mucho más volumen de juego hacia el frente, pero todavía no se solidifica la parte defensiva. Entonces vamos a ver si por ahí vemos algo distinto en los siguientes partidos. A lo mejor no tanto con Altamira, que seguramente, bueno, yo dudo que venga a proponer a un juego abierto. Sí. Yo creo que se va a venir a encerrar, a meter el camión y buscar algo, un error de la defensa, ¿no? De que existe. Sí, sí. Pero hay que evaluar la defensa en el siguiente partido de visita, ¿no? Exacto, que ese ya contra los Alebrijes de Oaxaca. Era lo que estaba checando ahorita mismo, y pese a que es la jornada 8, uno podría pensar que falta torneo, pero quedan solamente 3 partidos como visitante, y se ha ganado una vez. Entonces no sé qué tan importante sería para el equipo. Bueno, primero obviamente está Altamira, ¿no? Pero sin pensar en mejorar su accionar de visitante de cara a lo que pueda presentar pues una fase final, ¿no? Porque final, o sea, ahí haces un mal partido como visitante y te vas, ¿no? O sea, sí. Ahí es el problema, que Necaxa todavía, pese a la victoria, ¿no? Nos parece muy endeble o un rival muy muy simple, digamos, para la cuestión de visita. Y tiene 3 partidos justamente complicados. Digo, ya estaremos hablando en su momento con ellos, de ellos, pero por lo pronto sería Alebrijes después de Altamira. Luego tendría su partido local. Luego iría a visitar a Mérida, que no ha ganado nunca ahí. Y terminaría con el cuadro de San Luis, ¿no? Que si bien es un equipo que has vencido allá en el Alfonso Lastras, este torneo es competitivo, ¿no? Entonces sería interesante ver a los Rayos en estas 3 pruebas, sobre todo, y ver cómo cambia el asunto de la tabla general. Pues así estamos. Y pues bueno, esperar nada más que sean, entonces que a lo mejor ya le estamos dando por hecho, pero pues hay que jugarlo y hay que ver el funcionamiento, sobre todo eso, que ya sean ensayos de cara a lo que va a ser el equipo en la liguilla. Y bueno, normalmente pues vendría la quiniela, pero pues en virtud de que nuestro compañero Gerardo Taker no está así en vivo para poder afirmar sus resultados, pues vamos a esperarnos y ya les daremos cifras la próxima semana de cómo quedaron nuestros aciertos y errores de esta jornada 8, ¿no? Sí, lo que sí podríamos comentar es pues cómo se juega la jornada, ¿no? Que finalmente lo que importa o nos importa, esperando que gane Necaxa, claro, son los primeros 3 lugares, ¿no? Que son los que lo superan. Entonces, si quieres digo la jornada 8 cómo está. Y pues si ustedes quieren hacer su quiniela y hasta nos la podrían pasar, ¿no? Para que consultan con nosotros y ya vemos cómo nos fue. Pero bueno, empieza el viernes en el partido de Lobos contra Dorados. Luego un partido importante es Mineros contra Mérida. Ese mismo día se juega el corre contra Alebrijes. Ya para el sábado está Necaxa Altamira, Zacatepec contra Irapuato, y otro que nos interesa es San Luis contra, yo creo que es el que más nos interesa, fuera de Necaxa, bueno. San Luis contra Coras, y bueno, cierra la fecha el Celaya recibiendo al Atlante, que ya está cerca, ¿no? Por cierto, el clásico el primer clásico del fútbol mexicano en la fecha 12. Esperemos estar por allá, por Aguascalientes, pero se acerca, ¿no? Hace mucho tiempo que no se veía un Necaxa Atlante. Sí, ya se siente esa vibra ahí extraña. Y la verdad es que sí me emociona el cómo se va a poner el ambiente, sobre todo por la gente que pueda venir a Aguascalientes a hacer el viaje, la gente del comando que está organizando ahí su invasión. Ojalá sí se puedan descolgar mucha gente para ese partido en particular, pues por el romanticismo necaxista, ¿no? Y que además, pues, viene el Atlante, entonces será una buena prueba y me parece que va a ser un partido muy disfrutable. Esperemos que así sea. Y sí, sí me emociona el recibir, estar, ya estoy contando los días para esa fecha, para recibir a toda la banda. Octubre es, ya faltan pocos días, es el 18 de octubre, entonces ya, pues un mes, ¿no? Un mes, 5 días, un mes, 6 días, una cosa así. Sí. Para este encuentro. Y bueno, no sé si quieras o tenga saludos. Pues sí, agradecer muchos comentarios que estuvieron ahí, se dejaron caer, cada vez hay más gente... pues leyendo la columna, eso me da mucho gusto. Digan lo que digan, se agradece que haya tanto comentario. Sí me tundieron sí me tundieron un poco porque me criticaron el hecho de dar el número de 60-40%, que sigue siendo mayoría Cruz Azul, les digo, 60 es más que la mitad. Pero sí fue mucha banda necaxista, aunque no se escuchaba a lo mejor tanto porque por lo que decíamos, por lo que ya comentamos, pero sí había mucha banda, necaxista en las tribunas. Eduardo Delgado dice, no sé si 60-40, pero en los goles y los últimos minutos se escuchó rayos, más que el grito del azul. Hurtado no dijo tal cosa que no quieren al equipo en Aguascalientes. Habló sobre los villamelones, tal como ha subido otras imágenes con gente de la ciudad. Pues sí, es cierto, es lo que les decía, ¿no? Más bien me huele a que critica a los que van nada más para ver esos partidos y no cuando realmente el equipo los necesita. Sí, y ahí, sí. Pues... que yo me acuerdo, por ejemplo, en la primera división, los partidos contra el América, por ejemplo, era completamente el estadio amarillo, ¿eh? O sea, o una vez me tocó ver en un cinismo increíble un güey, perdón, pero... no, es que sí, que metió gol el América. Me parece que ese ganó el América aquí en el Victoria, pero se metió gol y cambió de playera de manera impresionante, ¿eh? O sea, sí, no. O sea, traía la playera del América abajo y entonces yo no sé qué diablos estaba haciendo ahí con la playera del Necaxa, ¿no? Digo, si le vas al América, pues está bien, es tu problema, ¿no? Pero como que traer las dos playeras está raro, ¿no? Me acuerdo eso de Primera División, digo, ahorita era un tanto obvio que hubiera más afición de Cruz Azul, pero sí. Pues sí, creo que sí te tundieron un poco. Sí, por ahí Carlos más o menos sale a mi defensa y dice, no se enojen amigos necaxistas, es obvio que se iba a llenar de azules ese equipo de Primera División y el aficionado que vive en Aguascalientes, pero le va al Cruz Azul, tenía la oportunidad de ver a su equipo. Yo vivo en Guadalajara y cuando venía Necaxa contra Tecos o UDG, siempre iba a ver a mi equipo. Y si los de casa iban mal, nos veíamos mayoría de rayos. Ya no se preocupen por si van o no los de Aguascalientes al estadio. Lo único importante es tener un equipo ganador, pero no que gane de panzazo 1-0 como el de Dorados, sino que realmente barra la liga. Dicen que las goleadas son circunstanciales. Yo no lo creo así. Los equipos grandes juegan ofensivo y deben aplastar a los rivales. Bueno, en ese sentido estoy de acuerdo. Creo que lo importante en sí es que Necaxa genere juego y conforme vaya siendo más atractivo ir a ver al goles, al Victoria, pues la gente se va a dejar sentir y repito, la gente viene a las liguillas. O sea, en la liguilla estoy seguro que el estadio se va a vestir de rojiblanco para apoyar al Necaxa, porque al final de cuentas sí lo hacen, ¿no? Digo, salvo que si hagan un osote como muy, muy grosero, pues a lo mejor ahí sí se le dejan ir por carretas más que otra cosa, ¿no? Bueno, ahí menciona también a lo del portero Gallardo y si sea acaso lo que mencionabas, Alex, que a lo mejor se está por ahí extrañando a Iván en la portería. Memo dice, este sábado podemos saber si el equipo tiene madera o no para el campeonato de local contra uno que lleva exactamente los mismos puntos, con 4 ganados y 3 perdidos. Invito a todos a llenar el Victoria y dar una última oportunidad a esta directiva. Si gana y convence a ilusionarlos, si no, a esperar si ahora sí traen un técnico capaz. Pues sí, mucho se jugará, bueno, ya hablando muy a futuro, pero mucho se jugará Fuentes en este torneo, ¿no? O sea, incluso llegando a la final yo creo que no asegura su posición como técnico del Necaxa, entonces es importante, ¿no? O sea, realmente que él empiece a tener un buen cuadro. Pues a lo mejor no tendría que, pero yo sí lo siento mucho más seguro de lo que debería, a lo mejor, no sé, ya estoy hablando ya al tanteo. Pero bueno, en Twitter creo que bueno, nada más Jorge Zuleta, ¿no? Nos puso sí que ya esperando, es el Chivo. El Chivo nos puso ya esperando esas buenas nuevas del club con los buenos comentarios de Murdoch Eras, Alex de Rayos y Gerardo Taker. Bueno, Gerardo Taker está ausente, pero pues gracias por escucharnos y por aguantarnos, ¿no? Que por situaciones de tecnología se atrasó el podcast y pues esperando que les guste y sigan escuchando. Y bueno, decían, seguían con la cuestión del la polémica por la música que pongo por entrada o de salida, pero bueno, pues ahí, insisto, es para darle variedad a la situación, ¿no? Sí, sí, ¿dónde sacaste esa canción, Murdoch? O sea, pues cosas que se encuentra uno por ahí, por internet, pues está bien. Horrible. Que la gente se siga metiendo con el equipo y en su manera de expresarse, pues también le dedique ciertas coplas al equipo, ¿no? Pero bueno, sí, porque los Rebels como que se nos sintieron un poco que si ya los desplazaron o no sé qué. Pero no, muchachos, tranquilos. Nada más es para darle otro sabor al caldo. Cromo, nos vemos en la final. Oye, que por cierto, por ahí, pues a lo mejor hablo un poco de más, pero ojalá se pueda dar que una mayor presencia un poco más importante de los Rebels con su canción de Fuerza Rayos acá en el Victoria. Vamos a ver qué se está cocinando por ahí. Nada más les doy un teaser, un adelantito. Esperemos que se cocine bien ese asunto. Ojalá. Ya nomás lo dejemos ahí. ¿Alguna otra cosa? ¿Facebook? Nada. Bueno, yo nada más agradecer entonces los comentarios con respecto a la columna. Les digo, sigan ahí aportando. Y también Eduardo Delgado que fue nuestro ganador de la invitación que se hizo, del concurso que se hizo para regalar entradas. Y nuevamente pues él se puso trucha y puso ahí luego su comentario para que nos acompañara nuevamente al estadio, ahora contra Cruz Azul. ¿Alguna otra cosa, Alex? Pues no, nada más dejar las redes sociales, ¿no? Para cualquier cosa. La mía, bueno, personal es @alexderayos en Twitter. Murdoch, tus redes. A mí como @murdocheras. Y en Facebook denle like a la página Murdoch Eras Cartoons. También, bueno, aunque no esté, pues vamos a dar la de Taker, que lo pueden seguir en Twitter en @GerardoTaker, Gerardo Tucker con K, y las de Pasión Rojiblanca, que son @PasiónRojiblanca, y en Facebook también, Pasión Rojiblanca. Ahí síganos en los comentarios y recibiremos todos sus aportaciones. Saludos igual a Jorge Zuleta, al Chivo, a Gotitenberg, que también ya estaba ansiosa por el podcast de esta semana. Esperemos que alcance a escucharlo antes del partido, porque luego está muy medio ocupada aquí la señorita, pero pues ahí está, Gotitenberg, ahí está, cumplimos, ahí estamos. Sí, pues los resultados de la quiniela pues ya lo daremos por escrito o pues en el otro podcast. El siguiente que tendrá que salir pronto porque ya se juega la Copa, ¿no? El cierre de la Copa MX no va a pasar ni Caxa, de una vez lo anticipamos. Entonces se juegan los dos partidos de Copa, los contra Celaya, los últimos dos. Y pues estaremos platicando también del Celaya, de lo que pasó con Altamira y del próximo partido contra Alebrijes, ¿no? Así será. Por lo pronto, pues vámonos despidiendo entonces. Muy bien, pues, no sé, Murdoch, ¿no tienes nada que decir? No, Adel, pues ya nada más, que este fue el podcast PR, episodio número 27, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Sí, ya ahorita recogemos a Taker, que está un poco borracho. En estado inconveniente, digamos. No puede hablar. No, pues a nombre de Gerardo Taker y Rodríguez Murdoqueras, los dejamos hasta la próxima. Chao. Bye.